Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 7 de mayo. Aquí estamos bien contentos, con muchas ganas de hacer el programa. Bien motivados, estamos entusiasmados porque trajimos unos invitados. Que como es tónica de siempre, no los vamos a presentar ahora. Los vamos a presentar después de unos temitas. Pero eso, pues estamos contentos aquí con DJ Matías, por mientras que llega nuestro amigo J. Locuaz, con el Memo. Y eso, pues, ¿cómo estamos, pues, Memo? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Nada, como decía Bene, comenzando un nuevo programa, el día 7 de mayo. Ya, ¿cómo avanza? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, sí. Ya estamos en el mes del mar. A propósito de la salida al mar, estamos en el mes del mar. Una semana llena de noticias, llena de acontecimientos importantes, con la renuncia, con la petición de renuncia de todo el gabinete por parte de la señora Michelle Bachelet. Y en el estelar ahí con Don Francisco. Con Don Francisco. No voy a ser menor. Así que. El canal de Luxic. Así que, como decía Alberto, también estamos con unos invitados especiales. Hoy día vinieron a contarnos lo que hacen, por qué lo hacen, los sentidos y significados que tiene. Y nada, como le decimos a la gente, pueden escucharnos por el 106.9 FM para la gente de acá de La Caro, de Los Espejos, de sus alrededores. Enganchen ahí el final del dial. También nos pueden escuchar por la señal online www.experimental.cl, www.experimental.cl. Ahí pueden engancharnos en cualquier parte del mundo. Ahí ponen la dirección y estamos listos. Y también pueden llamar al 22-564-3848. Nos pueden hacer cualquier pregunta, nos pueden dar aviso de alguna actividad, alguna tocata, algún beneficio, y nosotros vamos a estar acá atentos para anunciarlo al aire y que la gente sepa lo que está pasando. Pues también les pueden hacer preguntas a nuestros invitados que están acá y están abiertos a la conversación, a las opiniones que ustedes le a las preguntas que ustedes les van a hacer. Así que eso, pues, bien contento, bien alegre de estar acá nuevamente en la radio después de, bueno, no estoy trabajando, pero ahí después de la vega los cabros, a pesar de todo, vienen acá y se sacrifican por este espacio que de acá de nosotros. Un saludo a los cabros del colectivo Dignidad, que están haciendo el día de hoy, están comenzando un ciclo de talleres sobre salud y trabajo en la Caleta Sur, así que un saludo a los cabros. Nosotros no pudimos estar porque coincidía en términos horarios con el programa, pero le mandamos todas las buenas vibras. Yo estuve, pero tuve 5 minutos, me presenté y me tuve que venir. Y me tuve que venir. Se veía bueno el programa, así que eso. Así que, compadre Maggi, ¿cómo estamos para pasarnos con un tema, Maggi? También tenemos que recordar que nos escuchan en Valparaíso, en Radio Placeres. También nos transmiten allá a Radio Placeres. Los lunes a las 4 nos avisa acá el Matías, y que a la gente que está en Valparaíso, sobre todo al Castor, que es uno de los cabros que estuvo acá con nosotros trabajando, y la Radio Conciencia de Rosario, también nos transmiten los programas, así que eso, po. Y un saludo también a la gente de la Agencia de Noticias, que nos suben los programas también y nos transmiten, o sea, nos cuelgan el programa en una página web. Estuvieron un rato fuera de la web por problemas técnicos, pero ya volvieron con todo, así claro. Que también un saludo para ellos. Oye, yo igual le quería mandar un saludo especial a un amigo que está pasando por un momento un poco complicado de salud, así que fuerza, Ariel, y póngale bueno nomás, compadre. Ya, pues así que nos vamos con unos temitas, esta vez cortesía de Matt G en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu chureja. Yo. Yo. Si la vida te desgasta, te rodea de personas que son gastas, falsas. Ahora su mente lloro cada niquila, así que no me llores pidiendo, no diga basta, basta. Si la vida te desgasta, te rodea de personas que son gastas, falsas. Ahora su mente lloro cada niquila, así que no me llores pidiendo, no diga basta, basta. Boom. Si de mí su boca la lleno no existirá. Perdón, complot, papo, papo, conoce, no me conoce. Solo copiado mi voz, ese tiro lento, veloz, ese tipo. Pero tu voz se de goce, aparenta no ser. Uno de se me difama, yo no sé, buscando que su cara la destroce. Me lo propuse compulsando, tú te fuerzas de luz. Tanto temprano la luz, te sabera, no se escuche. Ya tenemos un cruce que tengamos dos ganas de la raca. Para que saque todo tu temor en vida, hasta mí que está reflejado lo dulce caído desde tu guarda. Los asuntos de plata son principios, pavimentados en calle, el horrible. Tu basurita de personas solo se merece hacer una mal.

Hemos vuelto, cabros. Después de escuchar dos temitas que puso ahí nuestro DJ Matías. Ahí un saludo a, que un saludo ahí al Javi que tomó el control de. Del control, así que eso. Y la pregunta de siempre, Matías, ¿qué escuchamos, pues, hermano? El primer tema que escuchamos es parte de un trabajo nuevo que está sacando este MC chileno de allá del lado de la Florida, SLC. Se llama Bastardo, el tema. Y es parte de su trabajo de La Silla y el Perverso, que sale creo que este próximo mes. Tiene temas buenos, igual el disco tiene una colaboración con The Claim. Así que está re bueno. Y el segundo tema que escuchamos es el trabajo portavoz de Escribo Rap con R de Revolución. Y el tema es Poblador del Mundo. Es con Raza Humana. Claro. Sí. Bueno, como habíamos anunciado antes de irnos a los primeros temas, el día de hoy tenemos el agrado y el privilegio de tener dos invitados de lujo, hay que decirlo, que vamos a conversar sobre distintos temas, sobre la contingencia también, vamos a compartir las apreciaciones de lo que está pasando hoy día en este país llamado Chile. Pero antes de todo, antes de comenzar a conversar al estilo Raíces Poblacionales, les vamos a pedir que por favor se presenten, que su nombre, qué hacen, o su chapa, lo que deseen. Así que los micrófonos quedan abiertos para que se dirijan al público. En cama, Barranca, Costa, Señal. Un saludo al Pato en Rosario, un saludo a los pobladores de la José Media Caro, un saludo a los presos políticos en huelga de hambre. Y quisiera referirme a una especie de luto que en este momento nosotros no estamos sintiendo porque no estamos conectados con esa realidad. En abril, Piñones Mil fue el Pinteboom. La cosecha sagrada del piñón en China Muerta. China Muerta, Malleco, Nalca, qué sé yo, una serie de lugares en la novena región, la octava, en que hay poblaciones vivas de pehuenes. Pues bien, uno de esos lugares era China Muerta gigante. Es una historia muy bonita, China Muerta, ahí estaba Tea Mahuida, está el lago Uicalma. Pues bien, este año el Pinteboom no fue como otros años. Más aún, hay gente que va a sufrir porque si yo cosecho 10 sacos de piñones, yo los cambio por harina, por mate, y esa gente ahora no va a tener esos 10 sacos de piñones. Entonces, a la desgracia del pueblo pehuenche, que es una desgracia ahora permanente, que es invisible, no nos damos cuenta, pero sí nosotros, al estar conectados con esa realidad, nos damos necesariamente cuenta, porque la naturaleza nos está avisando hace rato. Los sucesos terribles que han venido acaeciendo en nuestro país, en el norte, es producto de una minería de 200 años que extinguió, por ejemplo, la Yareta, que es lo que permite que la nieve se fije en la roca. Eso es ancestralidad pura. Mató todo el sotobosque. San Francisco de la Selva se llamaba Copiapó. En Chañaral no hay chañares. Hay que ir a una reserva de la CONAF para ver chañares. Y eso es la minería de Chañar, sí, desde la colonia, en realidad, desde que nos trajeron esa mentalidad de que el oro era plata. Hasta ahora. Que ahora la cosa es inmobiliaria, es por minerales ocultos, son otros intereses, pero lo concreto es que hay muchas familias en este momento pehuenches que están con problemas de alimentación. A esa gente les doy mi saludo y, sinceramente, mi pésame. Gracias, Mara. Y buenas noches, me llamo Elsa Pepín. Soy poblador de La Dávila, habitante de La PAC y profesor de universidad. Y bueno, es un gusto para poder compartir con usted. Como usted lo notará, no soy chilena de nacimiento, pero pobladora sí. Y bueno, me parece importante lo que dijo Mario, porque compartí con los mapuche lo que está pasando hoy, trágico. Bueno, después de la presentación, que nos hicieron los chiquillos, bien emotiva, yo les quería hacer una pregunta. Bueno, uno de los temas también por el que los trajimos acá era justamente porque se hizo una actividad una vez acá en La Caro y conocí al Mario, que participaba en una brigada, bueno, muralista, que se llama La Chacana. Entonces yo lo que quería ahora era, como para iniciar la conversación, que nos conté un poco ¿Cómo parte el tema del muralismo y la relación que tú lo haces con los pueblos indígenas? Porque ya llamarse chacana tiene un significado bien potente. Mira, cuando quise indagar en el misterio que hace a los jóvenes ponerse, jóvenes blancos, jóvenes, por ejemplo, de la Católica, por ejemplo, ponerse traje de tinku y salir a bailar tinku a una población, por ejemplo, los Cobres, los Copihues, cuando veo esa conexión entre esos colores, esa ancestralidad, y digo, ¿de dónde viene esto? Y puedo bailar en el tiempo la explosión cultural que hubo en los 70 y los 80 en la lucha concreta contra la dictadura que produjeron, que en el fondo fueron financiadas, digámoslo honestamente, por platas de la socialdemocracia europea, que nos mandaron platitas para que los partidos políticos invirtieran en el grupito acá, en el grupito allá, y de repente un hippie trajo esto, y de repente esto otro, y de repente en ese contexto, que también es la marginal, que también se puede manifestar como, podríamos decirlo, como una lucha de clases, no en términos ortodoxos, sino que en términos, digamos, culturales. Así comenzó. Pero el mundo ancestral tiene cosas que nosotros no entendemos. Está la leyenda, está el viaje en el tiempo. Entonces, cuando uno escucha la declaración de Tupac, Amaru II y su señora, creo que de apellido Bastías, cuando dicen: basta, ya nos van a matar a todos. Nos quitaron todo, nos quitaron la chacana, nos quitaron los bailes, nos quitaron las fechas. Ya, el día de la fiesta, la celebración de la chacana es en la Cruz de Mayo. El Inti Raymi es la fiesta de San Juan. La chaya carnavalera es el día de la infantería, el día del roto chileno. La construcción de identidad sobre una base de identidad usurpada produjo un levantamiento muy fuerte. Pues bien, el costo fue el exterminio, extinción, recordemos que la extinción es para siempre, de los yaguitas. Pero ellos tiraron una... Porque también el mito, el mito es muy importante, el mito, no el mito a la griega, sino que el mito como leyenda, como fuerza de leyenda. Se construyó y se llamó Takiongoy, Canto y Danzas contra la Muerte. Entonces, entre este Canto y Danzas contra la Muerte, esta generación, una generación muy híbrida, multicultural, que tiene que muchas veces, aunque tenga la cordillera al lado, jamás se va a reconocer andino, porque nuestra capital es Washington, ¿no? ¿Me entienden? Es cultural, digamos. Entonces esa profecía se cumplió y ahora tenemos a, no a través de las armas, porque los antiguos entendieron que nos iban a masacrar nuevamente. Lo que pasó con la metodología de fuego que implantaron algunos peños, masacraron, le daban las mujeres, implantaron metodología de agua, huelga de hambre, y también funciona. Entonces, dentro de estas metodologías de ancestrales, ya de lucha, ya sea contra los elementos, contra la alimentación, contra que lo que sea, contra una plaga, qué sé yo, dependiendo de lo que consideremos el enemigo, desarrollaron este concepto, el Takiongoy, los cantos y danzas contra la muerte. Entonces ahora esa resistencia se manifiesta en la calle a través de cantos, danzas y también murales. Entonces, en el año 60, el gobierno boliviano desenterró Puma Punku, cerca de Tiahuanaco. Los tiahuanacotas tuvieron miles de años en paz este territorio y hicieron una cultura maravillosa que fue destruida. Y todo el mundo se dio cuenta de que había una especie de escalera. Y esa escalera, cuando se averiguó el nombre, cuando los españoles le preguntaron a los incas quién hizo eso, los incas dijeron los aymaras, los hijos del sol. Y ahí, esto me acuerda a Goebbels, ¿eh? Una mentira bien dicha, repetida mil veces, se convierte en verdad. En la iglesia de la Viñita, la iglesia más antigua de Santiago, al costado de la Pugochurada, en La Chimba, el barrio, el gueto más grande, más antiguo de Chile, la iglesia de la Viñita tiene una chacana. Entonces, esa especie... ¿Dónde queda ubicado? Para que la gente... En Santos Dumont con Recoleta. Ya, para que la gente que está escuchando... Entonces, esos vestigios están... ¿Cómo está la influencia de los estancieros en la iglesia de los dominicos, cómo se manifiesta la arquitectura del progresismo masón en la construcción de algunas de nuestras capitales, nuestros monumentos. O sea, y esto va desde Río Grande hasta, va desde Alaska, Tierra del Fuego, la influencia de esta cultura que produjo este híbrido llamado, por ejemplo, Argentina, con todo respeto. O Brasil, o Chile, que, o Bolivia, Bolivia es Bolívar. Entonces, todo lo que hablábamos delante, sin fronteras hay mar para todos. Pero hay una obstinación. Más aún, si nosotros fuéramos conservacionistas, jamás debiéramos haber poblado este territorio. Esto es una olla a presión, es una caldera. Aquí está el tren Bilú vivo. Esto es una culebra, dos culebras luchando. Una culebra de 4.000 kilómetros peleando con otra de 4.000, capa de subducción. Entonces, todos esos conceptos, toda esa cosmovisión que va desde lo alimentario hasta la forma de vivir, le llamaron chacana, puente, unión. ¿Y qué se representa? Con lo que los blancos llamaron, entre comillas, blancos, con todo respeto. Soy nieto de inmigrante directo. La hachacana, la chacana. Y que en el fondo corresponde a la constelación de la Cruz del Sur, que hace poco tuvo su punto, tuvo en su punto máximo, por así decirlo, tuvo paradita el 3 de mayo sobre el sur, marcando el sur. ¿Ya? Y también en la cultura mapuche se llama la Pate Cheuque, que tiene cuatro dedos, y que forma también la constelación de la Cruz del Sur. Por eso lo sagrado de la danza del Cheuque Purrún. Porque cuando el tipo pisa, písala. Está simulando que está pisando la Cruz del Sur, pisando a través de él la tierra. Y eso se conjuga a través de también de la chacana, que es la constelación más importante nuestra. Eso es. La astronomía ha sido un referente para la agricultura, para la navegación, etc. Eso. Buena, vale. ¿Qué vamos? Estamos todos. Parecía clase esto. Sí, parecía clase. Yo le quería preguntar, ¿cuándo empezaste a pintar? Ya así te dijiste, ¿saben qué? Quiero pintar y voy a ir a la samuraya y voy a ir a pintar. Y, qué buena pregunta. Y voy a hacer una chacana y quiero ver qué es lo que piensa la gente o cómo fue la recepción de la gente. Mira, comenzó primero por la música. Yo soy músico, soy percusionista. Y me invitó el Lalito y la Oriana, los de Machac Mara. Lalito, el que trabajó en Violeta Sea para el Cielo, el boliviano que mostraban tocando quena. Y llegué al Cerro Blanco. Y ahí llegué a la fiesta de las mamitas, una fiesta interesante que se produce en agosto, que aquí se le llamaba la Asunción de la Virgen. Ellos le llaman la Ascensión de los Hijos del Sol. Y dije, oye, esta cuestión tiene mucho sentido. Hicimos una anguña, después se entierra, se deja detrás de la puerta, después los rayos se entierran en el mismo lugar donde se hizo. Representa la fertilidad y la época en que hay que sembrar. Y miren, justito en agosto, no sé por qué. Bueno, y de repente dije, pero por Dios. Y de repente un día vi evangélicos caminando. Y vi testigos de Jehová caminando. Y vi una sinagoga. Y vi el estadio israelita en los terrenos de Apoquinto. Y vi el estadio italiano en territorio Picunche, como si en Roma hubiera un estadio mapuche. Y dije, no, esta hueá no puede ser, hay que revertir, hay que ser consecuente con este canto y danza contra la muerte. Cuando yo me muera, no va a haber un lugar donde yo pueda ir, me van a enterrar en una cuestión así pálida, quizás con una cruz, con un instrumento de tortura, imagínense. Yo no tengo dónde morir aquí. Entonces dije, cresta, así como hay pastores, bueno, obligando a los cabros que vayan a pedir plata en el nombre de, con todo respeto al flaco, ¿eh?, en el nombre de Cristo, yo también voy a empezar a dibujar chacanas en todas partes, porque también quiero sembrar esa identidad. Porque yo el día 21 de junio, cuando quiero, entre comillas, rezar, no tengo dónde ir. Pero el compadre, cuando quiere rezarle a San Juan, cuando quiere rezarle a Quetzalcóatl, de los mormones, tiene dónde ir. Y la recuperación de la identidad también empieza por la recuperación de la espiritualidad, pero como algo concreto. Y ahí dije, no, voy a empezar a dibujar chacanas, pero no en un contexto decorativo, sino en un contexto coyuntural. Entonces empecé a darle sentido a la chacana. De hecho, la última chacana que pinté había una ballena, un cachalote de bebé. Entonces, siempre tratando de que este símbolo, este puente, alguien lo vea y diga, ay, ¿qué es eso? Y ve, busque. Y conéctelo, la tecnología con lo ancestral, y diga, ah, esta es la chacana. Ah, mira, oye, cómo funciona. Oye, este es la aracpacha. Oye, trueque, minga, media. Ah, el recto pensar, el recto actuar. Ah, mira, y esta es la época de lluvia. Ah, mira, y aquí no hay que sembrar. Ah, mira, y aquí el sol, mira, y aquí el día justo dura lo mismo que la noche. Entonces, cuando la gente empieza a averiguar esa cósmica, la mecánica cósmica, que también es geografía, empieza a recuperar esta identidad partiendo de una manifestación espiritual profunda. Y viene un redescubrimiento, compadre, una cuestión maravillosa. Ahora, si eso lo mezclas con lectura y con una conducción chamánica de ciertas ingestas, bueno, es un inconveniente que cualquier persona se convierte en un sanador. Como la viejita antiguamente, tú ibas a su casa, como estaba conectada con la tierra, ah, mi hijito, usted está contipado, tome matico. Yo no sé, yo creo que aquí en la población todavía se da. Pero vieron ustedes, hace cuánto tiempo que no veo una casa con gallinero en Santiago. Así, súper simple. ¿Qué es una chacana y cuál es la forma que tiene? ¿Qué simboliza? Es como para un poco aproximarnos a lo más simple. Chacana es puente. Chacana es puente. Aquí le pusieron cruz andina. Ahí tú puedes apreciar una chacana, esa que está ahí. No, sí, se digo para los que no saben y se hagan una idea más o menos de qué es lo que es. Así como la chacana horizontalmente, puesta horizontalmente, con una brújula, orientarse al norte, te va a dar inmediatamente los puntos cardinales. Norte, sur. Entonces, el simbolismo es que por las fuerzas del sol naciente, está la mamá guaira, gobierna el viento, la idea, el vehículo mental. Por el norte está la mamá pacha, el vehículo físico, tu cuerpo. La mamá guaira, la mamá cocha, perdón, el agua, tus líquidos, tus emociones. Y la mamá nina, el sur, el fuego, tu espíritu. El corazón de plasma del planeta y el corazón de plasma del universo que está en la acción, al centro de la galaxia. O sea, es una conexión vertical y a la vez horizontal de elementos tan simples como la minga, la media, el trueque. No sé, de hecho lo relacionan con un número irracional, con el primer número irracional de la historia, desde el punto de vista matemático, porque es un círculo, es un cuadrado simétrico, cuatro chacanas forman una huipala. Hay toda una cuestión relacionada con los colores también de la huipala, que espero no la empiecen a odiar, porque está ojo, la huipala no es la bandera de Bolivia, es la bandera de los pueblos andinos. Mire, más aún hay una concordancia con los colores de los chakras, que hay una relación con otra cultura ancestral, que es la cultura hindú. Más aún cuando desenterraron Pumapunku, la ciudadela ubicada al lado de Tiahuanacu. De hecho, les recomiendo un programa que hay sobre Pumapunku. Es maravilloso, es alucinante, porque uno no sabe para dónde va la cuestión. Ya encontraron en las excavaciones un plato con inscripciones sumerias, con escritura cuneiforme. Es un famoso objeto fuera del tiempo y fuera del lugar. Entonces, lejos de ser una respuesta, esto es un misterio. Nosotros estamos descubriendo recién esto, la parte, por así decirlo, biológica, intuyendo una especie de metafísica andina, que es algo para lo cual, no sé si, ahí dejo a nuestro especialista en filosofía, no sé si nosotros, con nuestra dialéctica, con nuestro concepto griego, con el concepto del mito, o con las críticas a las razones puras, o con el desarrollismo, con el viaje, podamos entenderlo. No sé si desde un punto de vista filosófico occidental, cabrón, podemos decir, ah, no, si en realidad está en la buena, no sé. Ahí te dejo ahí. Tiene pregunta más simple, más sí, complicada. No, el único, yo creo que, bueno, no me puede autorizar a hablar de los pueblos originarios de América del Sur. Pero lo que me llama la atención en términos de lo que digo Mario, de lo que viví, y el nexo entre identidad y mural. Yo creo que hacer un mural no es hacer un graffiti. son cosas muy distintas. Hacer un mural, primero tomar un espacio. Y hoy tomar espacio es algo complicado. Los espacios son manejados por la municipalidad, son manejados por la iglesia, hay que pedir permiso, etc. Retomar el espacio en la calle es algo fundamental en Chile, sobre todo en la población. Porque si este espacio no se tome, sabemos lo que pasa. El segundo aspecto de eso que me parece importante es que cuando tú haces un mural, haz una conexión con los pobladores. La gente se acerca. Y se hizo en Francia, por ejemplo, un mural en una ciudad de emergencia que se llama aquí con una cosa Fomeki. Y había mucho palestino exiliado, refugiado político. Y fuimos a hacer un trabajo con ellos, llegando y dibujando, pero dejando al lado bidón de pintura, y de a poquito llegaron los niños. Primero son los niños, siempre. ¿Y qué está haciendo? Estoy dibujando. ¿Y yo puedo? Sí, puedo. Y eso se transformó en un, como yo, una fuerza, una palabra, una expresión a esta ciudad de emergencia que era absolutamente olvidada. Porque de ahí nacieron un grupo de poesía, porque de ahí nacieron un mil de actividades culturales, identitarias y políticas. Y yo creo que aquí en Chile es importante retomar este camino. Cuando llegó el golpe en 73 en Chile, en Francia antes, bueno, había mucha gente siguiendo la Unidad Popular, y llegaron fotos, llegaron, bueno, en este tiempo no había internet, no, el teléfono era un caso, era complicado, pero igual llegaba la noticia. Y la gente se impactaron principalmente por dos cosas. Lo mural, ¿qué es un mural? Lo mural no existe en Europa, no es un concepto europeo lo mural. Y el segundo aspecto era la arpillera. Y de verdad que la gente, en la reflexión, yo creo que sería bueno llegar a este nivel, hicieron, pero los chilenos tienen un alto nivel cultural. Hoy no podemos decir que los chilenos tienen un alto nivel cultural. Y yo creo que lo tienen potencialmente. Pero hay que rearmar este trabajo de, porque no es dibujar cualquier wea y hacer un trabajo artístico cultural con contenido. Por ejemplo, en La Dávila vamos a intentar levantar una brigada respecto. La Dávila tiene toda su calle con nombre mapuche, la calle Alhue, la calle ya. 90% de los pobladores de La Dávila no tiene la menor idea de qué significa. Entonces vamos a ilustrar este nombre con mural. Porque no es una casualidad que una toma se armó con pura calle con nombre mapuche. Y hay que investigar eso. Yo quería hacer una pregunta en relación a... El muralismo... Desde lo que yo entiendo, no soy un experto en el tema, claro, nace desde la mano de un movimiento histórico, de un movimiento social, y pertenece más bien temporalmente como a la década de los 70, de los 60, 70, puede ser antes incluso. Antes. Pero a lo que iba a apuntar es que hay una evolución histórica y en la técnica, en el arte de la pintura, por decirlo como agrupa, como contiene al muralismo. Entonces, yo lo que me pregunto es ¿qué opinión tienen de esta nueva tendencia que intenta combinar el graffiti con el muralismo? Que si bien el graffiti está como un poco, claro, como carente de identidad, como un proceso más individualista en términos generales, no estoy diciendo como grupo específico, sí, yo he visto como un movimiento que se ha apropiado como de la idea del muralismo con una simbiosis del graffiti. No sé, ¿qué idea, qué les parece esa idea? Yo eso le llamo sincretismo cultural. Claro. Y es una maravilla. Pero olvídate que yo voy a tener mala onda con los cabros que hacen letras. A pesar de que hay pobladores que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Bórrame estas letras, no entiendo nada. Pero ahí también hay una evolución. Y cada vez el graffiti se acerca más al muralismo. Y cada vez el muralismo se acerca más al cómics. y cada vez el cómic más se acerca a lo psicodélico. Entonces es como si la psicodelia, es como si los 70 siguieran, es como si todas las dictaduras, todo lo que se planificó en los 70 para destruir esta cuestión no hubiera servido de nada. Y aparecieron otra vez los indignados, y aparecieron otra vez, y apareció el grunge de nuevo. Y es como una porfía nuestra de seguir con esta cuestión, y se transforman en dos fuerzas que son antagónicas, pero que se mezclan. Entonces, por ejemplo, aquí en Panamericana, el trabajo que han hecho mucha gente, muchas veces, por ejemplo, sin identidad, yo perfectamente puedo ser neonazi y tener una brigada que se dedica a puro rayar SS. El arte en ese sentido es casi inocuo. Pero cuidado, una bomba atómica también puede ser inocua. Entonces es cuando nosotros... Porque resulta que el ministro de Cultura piensa que el arte no tiene por qué ser popular, pues. Y tiene que pensar perfectamente que el arte es un negocio, po. Y que en la cresta el educarte, po. Y que debe ser mediocre. Claro, o el terapizarte, porque eso es lo que está en boga, si seamos concretos, eso es lo que está entonces. Y de hecho, de hecho hay una industria económica detrás del spray, es como la. Ah, claro. Sí. Esto es como la feminizada, es como te dicen que no, pero hay todo un marketing con la semilla. Entonces, es una hipocresía. Pero lo interesante es que a partir de esta propuesta, primero son en la, por ejemplo, yo pintaba con cabros jóvenes. Y eso produce un acercamiento, ¿eh? Y hay que hacerlo. Eso tiene, el cabro, claro que es como el hip hop. Necesariamente el cabro de hip hop tiene que aprender un poco de música. También el cabro que hace letra, necesariamente va a tener que aprender a hacer figura. Porque si no va a quedar desfasado. Porque va a ser algo vacío, sin contenido. Y la gente es muy perspicaz. ¿Sabe cuándo la cuestión es para Coca-Cola? ¿Y sabe cuándo es para embellecer su pobre? Yo creo que además todo lo que la parte técnica tiene que ser al servicio de algo. Entonces, si tú quieres dibujar, no sé, un niño con un volantín en el memorial de Víctor Jara, el niño tiene que parecer un niño, porque si parece una vaca nadie va a entender de qué se trata. Entonces, primero la idea. Y después, cuando tú quieres escribir, tienes que aprender el alfabeto. Es lamentable, pero es así. No, entonces yo creo que lo mural, por fin no importa la técnica mucho. A mí, es una opinión muy personal, pero no importa mucho. Lo que importa sí es el manejo de la técnica. Es decir, que si tú no estás capaz de traducir tu emoción, lo que quieres decir, en algo que la gente pueda entender, por ejemplo, los graffiti, hay cosas que son buenas en nivel de color, me gusta, pero yo no entiendo. Entonces, bonito. Ahora, hay otra cosa, por ejemplo, lo cabro que pinta el metro en Valparaíso. Porque ahí hay una actuación al mismo tiempo que hay algo muy distinto, porque hay un contenido que de lo cuerpo, que de la actual. Entonces ahí no importa mucho el dibujo, lo que importa yo voy a interferir en esta cuestión del metro, etcétera. Pero cuando yo veo en Santa Rosa o no sé, cuestión así, bueno, está bonito, es fome, porque claramente hay que son claramente fome. Ya, bueno, es bonito, ya. Pero ¿cuál es el contenido? ¿Cómo los pobladores se pueden apropiar de eso? Porque si tú pintas en una población es para los pobladores, no es para agradecerte a tú mismo como genio. Entonces, y después tú vas eligiendo, yo sé, ¿no? Yo hago cosas súper figurativas. Bueno. Está interesante la conversación. La gente nos puede llamar al 22-564-3848 para que puedan hacer algunas preguntas a la gente que está, a los invitados, por acá, a Mario y Elsa. A Elsa. Así que eso, pues, recordamos también que nos pueden escuchar en el 106.9 FM. Y DJ, ¿qué pasa si nos vamos con unos temas, DJ? Ahí DJ Locuaz va a poner unos temitas, cabrón. Así que eso, aquí Raíces Poblacionales, volvemos. potencia el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Indios, mestizos, ambos, negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Hemos vuelto después de escuchar un temita ahí con J. Locuaz y la pregunta de siempre. Preguntan al Memo, bro. Sí, eso mismo le quería decir a Armadía, que esta vez se lo voy a preguntar al Memo porque... estaba puerto, bueno, loco. Este es un tema de una gran cantante, grandísima cantante, se llama Evelyn Cornejo y se llama América, que es un tema que en el fondo toca varias de las temáticas que estamos hablando acá en relación a cómo América en el fondo fue invadida, fue saqueada, fue el sostén monetario económico de desarrollo de Europa. Así que un saludo ahí a España, Evelyn. Joder. Y de España, no, España era el tránsito, no más. Pues, sí. De Holanda, de los Países Bajos, Joder. ¿Qué de España? Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a abordar, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hacer un giro, saliéndonos un poco del arte, del mural, y vamos a hablar con nuestro invitado, un tema que también es súper importante, súper... contingente, que tiene que ver con dos huelgas de hambre que se están llevando a cabo por dos grupos específicos. Una tiene que ver con los expresos políticos de dictadura y la otra tiene que ver con comuneros de el Gualmapu, del pueblo mapuche, que ya llevan más de 40 días en huelga de hambre. Algo hablamos de eso la semana pasada. Claro, así que les dejo el micrófono a los invitados para que tiren ideas, den cuenta de esta temática, su parecer, su opinión. Ahí están. Son libres. El micrófono de ustedes. complicado admitir que estamos solos. Y quisiera hablar de... Quisiera hablar de optimismo, quisiera hablar de... Pero la verdad es que... Como se están viniendo dando, como se están dando las cosas, es muy complicado. Con toda esta negación. Hay una negación. Hay una negación antojadiza, una negación que tiene que ver con el teatro del absurdo de la realidad. Lo de ayer fue patético, porque uno espera que. Uno espera. ¿Para qué existen los periodistas, digo yo? Tú estás hablando de... Claro, la forma en cómo... ¿cuál es el ocultamiento de la realidad? La creación de una realidad no real. El ocultamiento absurdo, así... Es como cuando al niño le ocultan los dulces. Ya vamos a hacer un cambio de gabinete. Y funciona como un volador de luces, así como una sordina. Y ante temas tan complejos como la minería, como el agua, como nos llenamos la boca hablando de seguridad, pero la verdad es que no queremos admitir absolutamente nada respecto a la precariedad de nuestra situación. Y que a lo mejor en comparación no está precaria, pero es que estamos presumiendo algo que no somos. Y más encima, una metodología de solución de vivir lo que. De performance. Entonces resulta que la realidad se convierte en un reality. No, la realidad no es un reality. La realidad en este país es que hay reivindicaciones no resueltas y que son producto de una puesta de pantalones que en vez de cinturón usó elástico. Entonces cualquier momento, cualquier vicisitud, cualquier situación le baja los pantalones a la realidad y le muestra toda su genitalidad, toda nuestra realidad, toda nuestra verdad. Pero tengo la seguridad de que más de alguien se compró un Ferrari con una plata, con una boleta hechiza. Entonces, ante esa injusticia, ante esa bipolaridad en nuestro país, es indignante. Pero aún así, lo único que yo les puedo pedir a todos, es fortaleza, es... Fíjense que en estos casos hasta la oración funciona. Los peñes también oraban, pedían, rogaban. Porque no podemos llamar a Superman, al Hombre Araña, qué sé yo, un superhéroe para que venga a arreglar toda esta situación. Porque, por muy friki que sea la realidad que nos está golpeando en este momento. Entonces, lo único que yo les puedo desear es fuerza a los compañeros expresos políticos. Fuerza a Norma Vergara. A su pareja también y mucho valor, mucha paciencia, mucho valor, mucha entereza, porque esto está recién comenzando. Este cambio que muchos quieren llamarlo indignación está recién comenzando y tenemos que ser concretos y cambiarlo, transformarlo en cosas concretas, o si no va a ser una revuelta, man. Tenemos que ser capaces de apoderarnos de la constitución, del agua, del terreno. Y no es que yo quiera impedir la riqueza o que el rico quiera ser rico. No, pues yo quiero que el compadre sea honestamente rico. Yo no quiero que esto sea riqueza. Quiero que la realidad se solucione en base a un criterio científico, por último. Aunque no tenga corazón, pero que sea concreto, así, medible, observable, cuantificable, verificable. Porque lo de ayer es un show. Para la gente que no tal vez no cacha, de la entrevista que hizo don Francisco a Michelle Bachelet, lo que está refiriéndose ahí Mario. Eso es la solución de los problemas. Claro. De reivindicante. Y tú, disculpe, usted, profesora Elsa. No, ya. Y tú. Profesor, ya. Me puse medio balsa. No, tampoco. No, me llama la atención como en este país se repite interminablemente la historia. Yo llegué aquí en 93, huelga de hambre del opresor político. de la postdictadura, de la, bueno, no sé cómo llamarla, después de huelga de hambre de los mapuche, después de huelga de hambre de nuevo de los presos políticos de la dictadura. Entonces, no sé, hay que morirse para ser escuchado en este país, y lo más indignante de eso, a mí me molesta la huelga de hambre, es algo que me molesta profundamente, porque no es justo de decir me voy a morir para que me escuchen. Yo lo encuentro terrible. Y además la problemática mapuche no es únicamente los presos políticos, son los niños que son baleados en la comunidad todos los días, son los allanamientos, son los robos de animales, son, no tienen acceso al agua, el agua no es suya, ahora el agua es de Endesa o de una empresa francesa. Entonces es un saqueo permanente que se acompaña permanentemente de violación a los derechos humanos, súper grave. Y para que empiece a hablar un poco de lo, porque el conflicto mapuche se agudiza desde un año, es terrible. Lo que pasa con los niños es terrible. Hay denuncias a nivel internacional. No se habla nada aquí, nada. Ahora sí hay gente que se van a morir posiblemente de un día de hambre. Entonces hablamos un poco de los mapuches. Entonces yo no sé qué, no sé, es algo, es más indignante además que, no sé, yo llegué aquí justo al final de la transición, al inicio de la transición. Hay un juego con el sueño de los pueblos que es indignante, ¿no? Porque yo vi el pueblo chileno subir con esperanza, ¿no? Hasta 95, un poco amargo, un poco, porque los chilenos son así, pero igual creía, ¿no? Sí, no, pero sí, va por mejor. Y de ahí empezó la caída, y la caída, y la caída, y no sube. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que, no sé, es algo lo que pasó ayer con la mamá de los hermanos Vergara, ¿eh? Afuera de la opinión que podemos tener del juicio, del proceso, del actual de su nieta. ¿Cómo se puede en un país que se dice desarrollado y democrático pescar a una mujer de 73 años por los pies y los brazos y sacarlo a la fuerza? ¿Se hace eso? ¿Es normal? Entonces, eso, yo creo que tengo dos opiniones contradictorias. Chile es una olla de presión que puede explotar en cualquier momento, y eso no puede llevar a cualquier cosa. Y al mismo tiempo es un pueblo muy sometido. Entonces hay que arreglarse con eso. Estoy súper de acuerdo. Y es bien curioso porque es sometido desde que Chile es Chile, digamos. O sea, el diseño político, el diseño la arquitectura jurídico-política chilena siempre fue de un solo grupo, que es la oligarquía, ¿verdad? Y esa oligarquía, a partir de los primeros ensayos constitucionales, 1830 y tanto, a la fecha, digamos, no ha cambiado mucho, ¿eh? La tradición política siempre ha sido autoritarista. La constitución de Portales duró 100 años, ¿verdad? Después de 100 años viene Alessandri, con la del 25, que algo hay ahí, había un código laboral tal vez un poquito mejor que el que hay ahora. Allende termina muriendo defendiendo la constitución de Alessandri, una cosa de loco. Y después tenemos la del 80, que llega hasta el 73, porque ahí se desactiva, ¿verdad? Y la del 80 ya, si no la desactivamos, va para los 100 años, digamos. Seguimos bajo la misma lógica. Entonces, encuentro súper certero tu análisis. Y es difícil darse, o sea, es difícil entender el grado de sometimiento. Es como lo que dice Bukowski, ¿no? Que no era chileno, no tenía por dónde ser chileno, pero decía, ¿cómo mierda la gente se levanta todos los días a las 7 de la mañana a trabajar y vuelve a las 8 para después seguir trabajando, digamos? Con el Tom Santiago, ¿no? Sí. Claro, y eso que Bukowski era gringo, digamos. Me imagino que el sistema público gringo era un poco mejor que este, pero es brutal, y me parece que es súper certero tu análisis. Es como, yo creo no podría decir otra cosa. Que, como complementando lo que señala el Mauro, yo creo que tiene que ver más allá de solo lo jurídico, tiene que ver con un modelo también cultural. O sea, hay otros dispositivos pero que el diseño es de arriba hacia abajo. O sea, el diseño, claro. El diseño político y cultural, claro. Finalmente. Claro. Más allá de las lógicas de resistencia populares que político, siempre han existido, digamos. O sea, yo celebro, por ejemplo, de que se haya acabado Sábado Gigante, que fue un programa que mantuvo a la gente sometida llenándole la cabeza de mierda durante... Claro, y todavía cumple un rol así súper importante. Y va a seguir, pues. Ya lo tenía entrevistando a los presidentes. ¿Cachai? O sea, lo que plantea Tomás Mulián del ciudadano credit card, de, ¿cachai? El acceso al crédito, el endeudamiento, son... No es solo jurídico, a eso voy. Es como... son muchos dispositivos que en el fondo conforman un dispositivo enorme que nos tiene sometido, como dice la profesora acá. Y claro, uno se pregunta hasta cuándo vamos a aguantar, cuánto nos va a durar, ¿cachai? Yo tengo la esperanza en las nuevas generaciones que han perdido un poco el miedo, porque además varias de las generaciones del 90, de la segunda mitad del 90, principios del 2000, son quienes vivimos, no sé, yo todavía me acuerdo de los 80 de la dictadura, ¿cachai? De los acá mismo, de los funerales, ¿cachai? Que venían de la Victoria, que eran de la Caro. Entonces, yo tengo la fe en las nuevas generaciones que puedan cambiar asuntos tan estratégicos y tan elementales, como decía el compañero, en términos del agua. El código del agua en Chile es como el ejemplo de qué no hacer, qué no se debe hacer con el agua. ¿Cachai? Ay, los bosques. Pasó algo que no es anecdótico. La única televisión a donde había algo un poco crítico, poquito. Era Vigilante y Hora 20. En Canal 4, sí. Desaparecieron Vigilante Hora 20 de un viaje, de un día por otro. Ese era un plazo por la farándula, por el Pedro Escobar, no sé. Es decir, que cuando hay una entrada de masa chiquitita, de información un poquito más verdadera, se suprime. Sí, ese. Como lo que se denomina el cuarto poder, que venía siendo como el periodismo y los medios de comunicación, que en Chile hay un monopolio enorme, o sea, hay un perseguimiento. Ahí tenemos un llamado. Tenemos un llamado telefónico. Tenemos ahí, levanta el teléfono, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? ¿Aló, nos escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? ¿Nos escucha? Buenas noches, ¿cómo están por allá? Muy bien, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Con don José Valdivia. Don José, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, tanto bien. Tiempo que no nos llamaba. Llegué hace poco, le escucho bien despacio, ¿sí? Sí. ¿Y eso que estoy hablando por el teléfono? Ya, perfecto. Oiga, cuéntenos. En cuanto a la libertad del ser humano, la Carta Constitucional dice que todos los seres humanos nacen libres en este país. Ahora, claro. ¿Cómo yo me esclavizo? ¿Cómo yo me voy dejando llevar por el sistema, como yo me voy dejando llevar por ciertas leyes humanas, cuando dice usted de que la ley del agua, esto, todo eso, ciertamente, perdón un poquito, ciertamente cuando yo me dejo someterme, yo me dejo guiarme, voy a tener que estar viviendo a las leyes, y cuando tres o cuatro o cinco grupos que son los que dominan todo el régimen en Chile, ya sea capital o político, tenemos que seguir el juego porque hay un grupo minoritario que se come a toda la mayoría, ¿ya? El caso, por ejemplo, de la Argentina, 147 millones de habitantes, ellos, una minoría hizo legalizar la homosexualidad, un ejemplo, siendo apenas el 1% de Argentina, y casi el 1%, entonces ese 1% se come la mayoría, y los que nacieron libres tienen que estar sometidos a esa minoría. En otras situaciones, también aquí nosotros tenemos regidos por un alcalde, guste o no nos guste, ya salió elegido. Entonces, en cierto aspecto, somos co-gobernados por una minoría. ¿Ya? Creo que hoy día tenemos un evento, esta comuna, una comuna que tiene plata para hacer muchas cosas. Creo que trajeron a los Rolling Stones, Paul McCartney, Led Zeppelin. Porque hay plata en este común, entonces estamos regidos a que nos traigan cosas que valgan la pena y otras no. Claro, como claro. También podemos estar esperando que te pasen estos dos años a ver si gran parte de la gente lo quiere sacar. Yo estoy de acuerdo en una cosa, voté por él, pero estoy decepcionado porque no he visto los progresos en esta comuna que por muchos años, desde que fue comuna, ya van a ser 23 años, no ha tenido un progreso, no ha tenido un avance. Usted va al policlínico, va a ver siempre lo mismo, va a ciertas calles, va a ver siempre lo mismo. Entonces tenemos que estar sometidos a eso, a esas situaciones que vivimos en nuestro país. Muchachos, claro. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a usted, gran José. Saludos a Don Flori, por favor. De ya, aquí, de su parte. De la comunidad Espejo. Ya, hasta luego, que esté bien, don José, un saludo. Hasta luego. Don José Valdivia, hace tiempo no nos llamaba, un saludo, un fiel audiente de la Nacional. Bien, interesante el tema que plantea en términos de minoría y mayoría de gobernación. O sea, claro, hay una minoría, una élite, que como decías tú, oligarquía, que no ha venido gobernando desde que este país se inventa. Claro, yo no sé si... hay muy pocos ejemplos que pueden ser diferentes, creo yo. Mira, hay una señal, y es loco, resulta que los homosexuales están más organizados que los trabajadores en Chile. ¿Plop? Al parecer sí. Claro, entonces, sí, por eso mejor hagámonos todo. Claro, no sé si esa sea la... Que sin duda va por el lado de la organización. Ahí claro. Está la moraleja, yo creo. Claro, ahí está. Voy a revertir lo que me dijo el caballero. Y ahí está el signo de subversión que yo estoy, que queremos provocar. Me puse a revolucionar inmediatamente. Entonces, si nosotros nos fijamos, una minoría implantó sus términos mediáticamente, como sea. Se enfrentó con la iglesia. ¿Ya? Entonces, o estamos trabajando mal o no estamos sabiendo usar los medios. O a lo mejor no somos lo suficientemente tramposos. Lo concreto es que la ley Zamudio salió re rápido. Eso es lo que te iba a decir, que tal vez no es que esté más organizado, sino que es un fenómeno... ¿Más mediático? Sí, más mediático, obviamente. Pero los logros tal vez se ven más a corto plazo. Porque si te ponía a hacer la línea larga de las reivindicaciones laborales, empezáis desde que Chile es Chile, digamos, y si vais analizando los avances, son sustantivos, por cierto, a cómo se trabajaba, digamos, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Sin embargo, hay muchas cuestiones que son absolutamente esclavizantes y no se han terminado. Es de más largo aliento. Y los avances han sido mucho más menos rápido, digamos. El otro ha sido mucho más mediático, como dice el Bené. Y los avances han sido sorprendentemente más rápidos. Eso es que no presta beneficio. Eso. Hablando a pesar de que sea una minoría, digamos. Hablando de esclavitud, no sé, somos todos profesores aquí. Los profes en un horario es una esclavitud. Sí. ¿No? Y va de la básica hasta la educación superior. Entonces, doble discurso. Ustedes son el futuro de Chile. Pero salario de miseria, ningún seguro social. Te vote cuando no corresponde. Los profes taxi. Te pague una vez al semestre. Algunos no les pagan, como en el ARSI. Sí, bueno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es. Entonces, y además, eso genera, en términos de reacción, que los profes honorarios son enemigos uno de otro. Porque si yo abro la boca. No, porque si me quede callado, la directora del departamento va a contratarme a mí y no a la que abre la boca. Entonces, y en medio de eso hay que hacer un trabajo académico. Y corregir copia gratis, y hacer investigación gratis, etc. Entonces, sí, una forma de esclavitud, yo creo. Sí, ¿no? Hablando de esclavitud, yo creo que la escuela, los niños... un sistema esclavista de castración, de cuando le preguntamos la opinión a los niños, de qué manera participan en la escuela, y eso va contra de la Convención de Derechos Humanos. 40 cabros chicos en una sala de 4x4. No, son muchos temas los cuales se pueden desprender de esta realidad. Bene me señala que lamentablemente el tiempo no para, sigue avanzando y... Y nada, quedan... Y nos morimos. Quedan 3 minutos para las 10. Yo voy a comenzar a despedir. aprovechando que tengo el micrófono, un saludo a toda la gente que nos escuchó, un agradecimiento especial a los compañeros que estuvieron acá contándonos su experiencia, ayudándonos a reflexionar acerca de la realidad en la cual vivimos, haciendo una lectura crítica de lo que sucede en este país. Agradecidos, muchas gracias por venir, las puertas están abiertas para otra ocasión, para que conversemos como es el estilo de Raíces Poblacionales. Un saludo a todos, yo por mi parte me despido, nos vemos la próxima semana. Me sumo al mismo, muchas gracias por venir, fue muy interesante escucharlo, muy muy muy importante lo que dijeron, y lo mismo, nos vemos la próxima, el otro jueves, ¿verdad? Y como siempre vamos a estar acá, las puertas están abiertas para seguir conversando cuestiones que han quedado ahí en el aire. Gracias a usted, a los pobladores que nos escucharon. Y bueno, fue bien grato, así que nos vemos de nuevo. Cuando quieran. Tuve mañón, pupeñi y pulamien. Muchas gracias, muchachos. Y nos seguiremos viendo en la ruta y en la calle, dándole. Ay, ay, ay. Mandar un saludo a la Feña, a mi hermano y al Pablo y a la Katy que están en Argentina estudiando, y aguante Ariel. También aprovecho de despedir Raíces Poblacionales, a la gente que escucha el programa, y espero que saludo le haya gustado. A Valparaíso. A Valparaíso, la repetimos, Radio Placeres de Valparaíso, también la Radio Conciencia de Rosario. Y agradecerle a Mario, a Elsa que hayan estado acá en la radio Raíces Poblacionales, y esperamos que para la actividad de ahí de noviembre de la matanza podamos contar con la presencia de los compas como fue el año pasado, bueno, con el caso del Mario. Así que eso, nos despedimos, esto fue Raíces Poblacionales, ahí nos vemos, cabros. Próximo jueves. Bueno. Anochece me.